Ayer invité a Dios a cenar y llegó media hora tarde. Por problemas con la Renfe, los trenes ya se sabe. Le puse una silla, una mesa, un plato de macarrones y se los comió del tirón, sin hacer las bendiciones. Le llené el vaso de vino y se lo bebió encantado. Claro, de mi sangre yo tampoco haría ascos. Hablamos de política, de mujeres, de fútbol. Diría que es del Barça, pero no lo sé seguro. Me fijé en la ropa, llevaba un chándal del Carrefour, unas bambas desgastadas y con manchas de yogur. De no haber sido porque era el sagrado, le hubiera soltado. Tío, ¿cómo coño eres tan guarro? Decía que en el trabajo no se duchaba, porque se ve que allí ni Dios se lava. Y andaba con la barba y las uñas descuidadas. Pero ¿qué soy yo para juzgar al divino? Nada, era gracioso, tenía un humor negro para no aptos. Hacía chistes sobre Irene Villa y Miguel Ángel Blanco. Analizamos dictadores muertos y me estuvo contando que le hubiese gustado haber conocido a Franco. Incluso quedó con él, pero aún sigue esperando. No me extraña. Tras unos cuantos cubatillas fuimos cogiendo confianza y saqué el tema prohibido. Hablamos de religión largo y tendido. Me aclaró cosas obvias como que él no dicta lápida, así que si me tiro al tren moriré por la vía rápida. El vino le subió, con el alcohol ha perdido la práctica. Mato el tiempo preguntándole por Israel y se ríe, dice que ese asunto no va para nada con él, que por lugares tan peligrosos nunca pone los pies. Me quedé más tranquilo, le invité unos porritos, se los lió con destreza y tras la velada quedó agradecido. Me invitó a que me pasara por su casa en cualquier momento. Acepté su invitación y contuve el aliento. Antes de marchar sacó unos gramillos de coca, los cortó con su DNI y abrió la tocha. Pasó la noche en mi comedor bailando tecno. Yo estaba flipando, es que no podía creerlo. Luego se despidió y con la sobredosis subió para el cielo. El sentido de la vida es el que tú le des. Dice el sentido de la vida es el que tú le des. Ya fue un claro paradigma para dogmas. Salud. Salud.